Hello, Teenage America. Radio y Horror de Show presenta The Wastrack Hour. ¿Qué tal de nuevo, amigos industriales? Saludo a todos aquellos que tuvieron el valor de aventarse en la primera hora con lo mejor del sello Wax Records según Julian Ash, y todavía encima de eso chutarse una hora más con un servidor, bueno, igual y un poquito más. Voy a tratar de irme rápido también para no hacerles tan larga la agonía, amigos. Este es el top de un servidor, el top de su servidor Luis Cyberhead, los mejores 10 álbumes. En mi opinión personal, estos son mis discos favoritos del sello Waxor Records. Yo creo que quizá este pudo haber sido un buen último programa. Quizá pude haber hecho el programa número 100 de The Waxrock Sour con mi top personal. Sin embargo, pues no quise ya retomar nuevamente los tops, siendo que ya habíamos tenido 3 programas y un cuarto. Dije, bueno, pues vamos a ponerlo como un bonus track dentro de la emisión número 97, así es que pues este sigue siendo el programa número 97, pero esta es una segunda parte. También, pues bueno, si están escuchando esto, ya habrán escuchado la versión completa aquí en el podcast, ya que esto únicamente se hizo para el podcast, no salió dentro de la programación de Underprod Radio, precisamente por las razones que ya les expliqué. Y quizá haga una dinámica, no estoy muy seguro todavía, pero quizá haga una dinámica parecida, pero recopilando opiniones de artistas. Voy a tratar de ver por ahí con artistas nacionales e internacionales que conozco, y voy a preguntarles cuáles son sus, digamos que sus álbumes favoritos de Wax Tracks, los número uno, para hacer una recopilación de los gustos de todos esos artistas y pasarlos en el último programa. Va a ser una misión casi, pues no imposible, pero probablemente no lo logre debido a que ya nada más faltan tres semanas para eso. Y a varios de los artistas que tengo el honor de conocer y tener contacto con ellos, pues la mayoría no está conectada toda la semana a través de Facebook, es la única forma en la que los puedo localizar. Entonces vamos a dejarlo como tentativo. Si se logra, lo van a escuchar en el programa número 100, si no, pues ya veremos qué es. Y no me pregunten qué va a haber, porque realmente no tengo todavía pensado a estas alturas del partido. Esto yo lo estoy grabando una semana antes de que ustedes lo escuchen, dentro del podcast como dentro de la programación. Y no sé todavía qué se va a hacer en los últimos 3 programas de The Waxrock Sour, pero ya se me ocurrió algo y creo que va a ser algo genial, definitivamente. Y pues vamos a iniciar con mi top 10 de los mejores álbumes de Waxrock Records según un servidor, Luis Cyberhead. Y esta va a ser muy diferente a todo lo que escucharon antes, y no es por llevarle la contraria, estoy muy de acuerdo en los tops que se hicieron anteriormente. Muchos de esos álbumes me gustan, de hecho a mí todo el sello Waxrock Records me gusta, pero también tengo yo mis propios favoritos. Y fíjense que entre esos únicamente, ahorita les voy a decir, solamente hay una, no, este no salió, tampoco dos, solamente hay 2 coincidencias. De mi top 10 solamente hay 2 coincidencias con los primeros 2 programas, porque ya vieron que en el tercero, bueno, la hora anterior con Julian Ash, realmente hubo también 2 coincidencias, pero pues ahora sí que ni las coincidencias que hubo con Julian Ash coinciden con lo mío. Ya lo van a descubrir alrededor del programa, y vamos a iniciar con lo que sería mi número 10. Tengo muchos candidatos a ser el número 10 de mi top, sin embargo, este en especial creo yo que fue siempre una banda infravalorada. No fue una banda propiamente de música industrial, sino más bien una banda de post-punk con algunas tendencias hacia el, digamos que hacia el industrial, sí, lo que llegamos a conocer como industrial. Pero ¿por qué lo tengo yo en mi número 10? Quizá pudo haber escalado más arriba, sin embargo, como les digo, es una banda que no fue muy conocida. Pero es importante, no solo para mí, sino dentro de la historia del sello Waxrock Records en general, por una simple y sencilla razón. porque de no haber existido la banda Blackouts, que son a quienes tengo en el décimo lugar, de no haber existido los Blackouts, es muy probable que Ministry no hubiera sido lo que hoy es. ¿Por qué? Porque dos músicos muy importantes dentro de las filas de Ministry, hablo del finado William Rieflin y también del señor Paul Barker, salieron de esta banda. Ellos eran miembros de Blackouts. El EP de debut, Lost Souls Club, se los produjo Al Jorgensen. Ellos ya habían tocado con la banda Ministry en sus primeros días como banda abridora, y fue precisamente Al quien se encargó de conseguirles un pequeño, pues no contrato, sino más bien que se le editara uno de sus EPs para iniciar, porque pues bueno, Wax Trax cuando iniciaba siempre probaba primero las bandas con singles, con EPs, y luego ya después si funcionaba pues les hacía álbumes, una muy buena estrategia. Entonces pues Al Jorgensen les consiguió el pase a Wax Trax Records. Lamentablemente únicamente lanzaron este EP, Los Souls Club, y después de esto pues bueno, tanto Bill Rieflin como Paul Barker se quedaron ya de planta dentro de las filas de Ministry, y es por eso que para mí es un álbum bastante importante en la historia del sello. Y aquí está Blackouts, y esto es Idiot. Wastrass Hour. Amigos industrialosos, continuamos con este especial. Es la segunda parte del episodio número 97 con lo mejor del sello Waxer Records. Ya tuvimos en la primera parte lo mejor del sello de acuerdo a los gustos de Julian Ash, que también creo que fue un muy muy buen programa ahí con las razones por la cual Julian Ash prefería esos álbumes y también les había puesto ese lugar. En este caso en particular también, igual debo de confesar que esto que van a escuchar, todo tiene una razón. No fue nada más porque se me ocurrió y porque yo dijera, ah, este disco está más chingón que este otro. No, realmente cada uno de los álbumes que hay en este top significan algo para mí. Todos ellos tienen una razón de estar en cada uno de los lugares de este top 10. Y lo pensé mucho porque son, la verdad, muchos álbumes del sello que a mí me gustan. Sin embargo, tuve que dejarlos fuera porque muchos de los álbumes que hay el día de hoy, la mayoría me gustan por cuestiones, pues no tanto sentimentales, sino porque me traen buenos recuerdos de momentos de mi vida por los que estaba yo pasando o bien viviendo en ese momento cuando los escuché. No les voy a contar obviamente todo. También me llevaría, yo creo que en lugar de ser un programa de dos horas o 2 horas y media, terminaría siendo un programa de 2 horas y de 3 horas o 3 horas y media. Entonces, pues no se preocupen, no me voy a extender tanto en esta segunda hora. Sin embargo, pues sí voy a dar por ahí más o menos unas acotaciones de el por qué están en ese lugar. El que acaban de escuchar hace un momento, creo que muchos ya lo habrán reconocido. Se trata de Cyberactive, esto fue Temper, que pertenece al álbum Tenebrae Vision, que apareció en 1990. Ya todo les digo 90, bueno, ustedes disculparán, pero es que aquí hay algunos años que no cambié, creo que sí fue en el 90 este. Bueno, Cyberactive es un proyecto hecho entre dos miembros, digamos que importantes, pues sí, bueno, todos ellos eran importantes dentro de Skinny Poppy, pero bueno, esta fue una, digamos que una especie de reunión de exmiembros de Skinny, pues más bien hecho de miembros de Skinny Poppy con exmiembros de Skinny Poppy, porque Bill Leaf, que está en Frontline Assembly actualmente, recuerden que él formó parte, aunque fue así muy fugaz su paso por la banda, pero Bill Leaf formó parte en algún momento de Skinny Poppy. Entonces, pues él siempre llevó una amistad muy muy estrecha con los miembros de la banda. Ellos dos son canadienses, tanto, bueno, ellos cuatro más bien, tanto los miembros de Skinny Poppy como Bill Leaf, todos ellos son canadienses. Entonces, pues bueno, hay muchas cosas que los unen, pero lo que más era precisamente el caso de Skinny Poppy. Y aquí están Dwayne Goedel, ya fallecido Dwayne Goedel, Seven Key y Bill Rifflin. Entonces, ay, perdón, Bill Rifflin, el tío Bill Leeb. Bill Rifflin es William Rifflin de Ministry. Disculpen, ahí se me cruzaron los cables. Este proyecto reunía, sí, lo mejor de Frontline con lo mejor de Skinny Poppy. Y de ahí, de hecho, se desarrolló un estilo que Skinny Poppy estaba desarrollando con otros proyectos paralelos como Daphne Thomas, por ejemplo. Y pues bueno, eso que escucharon fue uno de los sencillos, Temper, definitivamente de mis favoritos, y también es uno de los discos que más me impactaron. ¿Cómo llegué a Cyberactive? También esto se los cuento muy rápido. Lo he contado en otros programas, pero creo que este es el mejor momento de decirles cómo fue que llegué a Cyberactive, cómo Cyberactive llegó conmigo. Bueno, todo empezó con un track que no tiene absolutamente nada que ver con Waxer Records, sino con Sodomog Records. Resulta que escuché como relleno de un cassette hace ya muchísimos años una canción que yo consulté con amigos que ya tenían tiempo dentro de la música industrial y ninguno me sabía decir quién carajos era, nomás estábamos adivinando. Entonces alguien me llegó a decir, no, pues fíjate que esto me suena como algo de Frontline Assembly, pero no es, porque yo tengo los de Frontline y esto no viene ahí. Entonces puede ser alguno de los proyectos paralelos. Entonces empecé a probar con proyectos paralelos y escuché una canción de Cyberactive, no recuerdo cuál fue, no fue esta. Y yo pensé, bueno, quizá Cyberactive es la banda que ando buscando, y compré el Tenebrae Vision y no era. Bueno, la canción de la que les estoy hablando es Desert Storm de Clut. Esa es la canción que yo estaba buscando y por ellos terminé llegando con Cyberactive, pensando que podía ser esa banda, siendo que nadie nunca me dijo que era Clut, o bueno, un proyecto de Cloudless and the Letter Strip. Y bueno, ahora sí vamos con el siguiente bloque, vamos con mi número, que es el 7, no, a ver, Blackouts el 10, el 9 Cyberactive, este es el número 8, perdón. En el número 8 está un proyecto que también conocí por pura casualidad. Yo no los conocí, me refiero al proyecto Joined at the Head. Yo no conocí a Joined at the Head por este nombre. Yo los conocí como Controlled Bleeding. Ya les había contado en programas anteriores más o menos mi experiencia con el primer álbum, el Trotch, que a la fecha es uno de mis discos favoritos. Pero resulta que yo escuché por ahí también un álbum que era una recopilación de lo mejor de Controlled Bleeding. Y ese álbum era ¿cómo se llama? El Buried Blessings, así se llama, Buried Blessings, que es una recopilación de sencillos. Y ahí venía entre los sencillos de Controlled Bleeding, o sea, cheque nada más, para si no se confunde uno. Era un álbum de lo mejor de Controlled Bleeding. Y venía este track que propiamente, y para ese entonces, bueno, sí, para ese entonces ya había salido como con el nombre de su otro, del proyecto, bueno, que ya, perdón, ya no les hago tantas bolas. El pedo es que sí se presentó ahí como Control Bleeding, pero realmente este track originalmente no se editó como Control Bleeding, sino como Joined at the Head. Es un sencillo que se llama Joined at the Head, simplemente es un EP que se llama Joined at the Head y vienen varias canciones que fueron incluidas más tarde, como en 1991-92, en el álbum que le sucedió a Trotch, que fue el Impenetration, pero acá apareció como si fuera Control Bleeding, cuando realmente originalmente era Joined at the Head. Y ya me llevo 7 minutotes decirles todo esto, así que vámonos sin más con el octavo lugar de mi top, Joined at the Head con Impenetration. Let's go. Strass Hour. Y bueno, ahora sí. Y lo bueno es que ya no me voy a extender mucho y se van a compensar mi intervención anterior con esta. Ahora sí, Controlled Bleeding, como ustedes lo quieran llamar. Este proyecto no nació propiamente en Waxer Records, sino en Dossier Records. Y luego después, pues bueno, ahí fueron cambiando de sellos constantemente hasta que adquirieron la oportunidad de poder entrar al sello Wax Trax con un álbum que fue el Trutch de 1990, que fue lo que escucharon hace un momento. Y este track de verdad me voló la cabeza, es un track que me encanta, para mí es de lo mejor que ha hecho en toda su carrera, Control Bleeding. Este venía como lado B de el sencillo de que pasamos hace unas semanas, por cierto, el de The Father's Song. Ahí viene también Words of the Dying, que también fue uno de los sencillos, si no mal recuerdo, fue el primer sencillo del álbum Trutch. Pero cuando yo escuché este álbum completo, definitivamente me voló la cabeza y allí me hice completamente fan, me rendí completamente a Control Bleeding y a partir de ahí empecé a comprar todo lo que vi que decía Control Bleeding, que era mío. En ese momento lo agarraba y me lo llevaba y la verdad me vuelve loco. Ay, perdón. Ya me emocioné mucho, ustedes disculpen. Me volvió loco. Hasta la fecha, Control Bleeding sigue siendo una de mis bandas favoritas de todos los tiempos. No tengo todos sus discos, son muchísimos álbumes y hay unos carísimos porque son muy difíciles de conseguir. Entonces, digamos que tengo como que la colección básica. No sé, bueno, no los tengo aquí a la mano en mi colección. Aquí enfrente, donde estoy ahorita grabando, tengo parte de mi colección ya ordenada en repisas, pero ya no ocupo la letra C, entonces no están aquí Control Bleeding, pero sí debo de tener como alrededor de unos 15 álbumes en CD de esta banda. Les digo, la verdad me gusta muchísimo. Y pues vamos ahora con el siguiente. Les dije que ya no me iba a extender mucho, ya llevo 2 minutos. Ahora sí, vámonos rápido con, bueno, esto de Control Bleeding fue el 7º lugar de mi top 10 y ahora vamos con el 6º lugar, con un álbum que yo considero completamente infravalorado. Es un discazo, pero irónicamente a mucha gente no le gusta, no entiendo por qué a mucha gente no le terminó de convencer. Sister Machine Gun creo que fue una muy buena banda. De hecho, igual también tengo su discografía completa, me falta un sencillo nada más para completar la colección. Bueno, un sencillo y un EP. Ese EP no salió ya con Waxor Records, ya fue de manera independiente. El Future, The Future Unformed, es el único que me falta. Y la verdad es que pues no lo tengo en archivo digital de alta calidad. Entonces, pues no, me da igual si lo compro o no. Bueno, ya me estoy saliendo otra vez del tema. El álbum Torture Technique de 1994 es definitivamente un discazo. En alguna ocasión se lo puse por ahí a un amigo y me dijo, ya es todo lo que saben hacer. O sea, pues obviamente no le gustaba mucho el industrial y estaba fascinado con este álbum. Se lo recomiendo mucho, de Torture Technique de Sister Machine Gun, y esto es Iron Son. Y bueno, espero irme ya más rápido en esta segunda parte. Bienvenidos a lo que sería el... Bueno, no segunda parte, porque lo estoy manejando todo dentro de un track. Perdón, la costumbre. Vamos ahora con el siguiente bloque, que viene a cargo de otra de mis bandas favoritas. Yo tengo muchas bandas favoritas, muchísimas. Entonces, el decir así como que yo tengo una banda número uno, la verdad para mí sería bastante difícil decirles esta es mi banda top, porque ni siquiera tengo una banda top. O sea, si a mí me preguntan cuál es tu banda favorita de todos los tiempos, yo tendría que meter al saco a Front 242, Frontline Assembly, Nicerev, Ministry, bueno, no sé, muchas. Skinny Poppy, se me está olvidando. Skinny Poppy, es The Young Gods. Les digo, no tengo una así como que especial, Live, que me vuelve loco. Entonces, pues, sí sería difícil, pero es una de mis favoritas. Midbeat Manifesto, una banda que también definitivamente me enganchó por completo desde la primera vez que escuché el single de Psyche Out por ahí de 1991, y de ahí para la fecha pues traté de conseguir todo lo que existiera de Midnight Manifesto. Igual creo que es una de las colecciones más completas que tengo. Me faltarán los últimos tres álbumes nada más, que ya no son muy fáciles de conseguir, pero de ahí en fuera, lo que quieran, papá, lo que quieran, ahí está papá y mamá, ahí está a la orden de ustedes. Esto que les voy a presentar es de el álbum recopilación de 1986, el Armed Audio Warfare, que durante mucho tiempo se hizo como un chismesote, no le podría llamar de otra manera. La banda, para promover este álbum, el Armed Audio Warfare, se dieron a la tarea de crear una historia ficticia. Se los juro que tiene poco tiempo, relativamente poco tiempo, que descubrí que era una historia ficticia acerca de que Armed Audio Warfare había sido armado con tracks que se habían salvado de un incendio que había ocurrido en su estudio de grabación, en donde estaban grabando el primer álbum de la banda, que es el Storm the Studio. Y pues bueno, que se habían tardado por eso, y que los pocos tracks que les quedaron fueron los que usaron para Storm the Studio, y por eso el álbum nada más tiene como 4 o 5 tracks en un chingo de versiones y todo ese desmadre. Bueno, total que todo eso fue mentira. Todo el tiempo nos hicieron creer que había sucedido un incendio en su estudio, cuando realmente nunca pasó, fue pura publicidad. Pero pues esa maldita publicidad pues terminó envolviéndonos a todos, y apareció este extraordinario Armed Audio Warfare, y aquí está con uno de los primeros tracks que hicieron de aquellas sesiones, que no habían salido en ningún otro álbum, ni siquiera como la 2B. Bueno, este sí, esto es Kick That Man con Midnight Manifesto. We'll be right back. The Wastrans Hour. Bueno, ya ni les dije qué lugar ocupaba Midnight Manifesto. Ese fue el quinto lugar. Estamos ya con los cinco primeros lugares de mi top personal, mi top 10 de lo mejor del sello Waxer Records. Y aquí viene un álbum que me fue un poco difícil elegirlo, ya que pues yo soy un gran fan de Liveback de mucho tiempo, ya lo reconocieron. Lo que escucharon fue a Liveback. Eso fue Transnational, que viene en el álbum Opus Dei de 1988. Y pues ¿Por qué elegí Opus Dei? Yo les he contado en muchas ocasiones que el primer álbum que yo escuché de Liveax, lo mencioné de hecho en los dos programas y ahora lo vuelvo a mencionar, mi primer álbum de Liveax fue el Occupied Europe Tour 1986-1985. Y ahí, a partir de ahí, pues me hice fan. No fue concretamente Nova Acrópola el disco que le siguió a ese, sino Opus Dei. Me lo prestaron en un cassette todo mal grabado, la verdad se veía horrible, pero pues se alcanzaba a apreciar. Me llamó muchísimo la atención, desde el Occupied Europe Tour, esas partes orquestales ampliadas. En ese entonces yo escuchaba algo de música clásica porque había empezado a trabajar ya en cabinas de Radio Universidad poniendo obras clásicas, y la verdad es que me gustó, siendo que no era yo mucho de ese tipo de música. Pero lo que me llamó mucho la atención de Liveax y más con este álbum fue el cover a el One Vision de Queen, el cual para este álbum lleva el nombre de Gebort einer Nation. La verdad es que desconozco si eso signifique One Vision, pero así se llama, Gebort einer Nation, que viene en este Opus Dei. Y eso fue lo primerito que me enganchó, porque dije, oh, qué padre, ¿no? Qué padre versión. Y aparte de esa venía también una versión de una canción también muy clásica en los 80, que era Life is Life de Opus. También me impresionó mucho, o sea, no era, digamos, que el tipo de música que yo escuchaba, y también igual terminó enganchándome, y más por este track, precisamente por las partes orquestales mezcladas con música más bailable, fue para mí una bomba. Este Transnational, que pertenece al álbum Opus Dei, muy recomendable para todos aquellos fans de este tipo de música y sobre todo de Liveax. Y vamos ya con los primeros tres lugares, ya para no extenderme mucho, ya fue demasiado de por sí en la primera parte del programa. Y vamos con un álbum que era obvio que iba a estar en mi top. Ya estuvo en los tops anteriores, en los primeros dos, Front 242, pero con el álbum Official Version. Yo estoy de acuerdo que Official Version es un gran álbum. A mí me encanta ese disco. Pero antes de Official Version, el álbum que escuché fue el Front by Front. Y que debo decirles que ese fue el álbum que definitivamente me enganchó completamente el sonido de Front 242. Porque el primer álbum que escuché de Front 242 fue Tyranny for You en 1991. Pero les soy sincero, a mí no me gustó. No me gustó porque en ese entonces yo no estaba aún tan inmerso y empapado del género. Entonces para mí Tyranny for You se me hizo un disco muy discotequero, un álbum muy discotequero. Y en ese entonces me jactaba de ser un metalero, y por los metaleros escuchando música disco, pues como que no era muy bien visto, ¿verdad? El pedo es que me gustaron dos, tres cancioncitas, pero no, yo decía, ah, no, pinche disco culero. Entonces, después de eso, el mismo amigo, Pablo Rahim, a quien le mando un saludo si llega a escuchar el programa, después de prestarme este cassette, porque no fue en CD, me prestó el cassette, me presta el Front by Front. Me dice, oye, ¿te gustó? Más o menos. Y me dice, güey, escúchate este. Y me presta Front by Front, era una copia del Chopo, yo supongo. Y no. Otra onda. La verdad es que me volvió loco. Aquí fue donde dije, de aquí soy. Y a partir de aquí fue quien pude entender gente como Nice Rep y los discos más electro de Ministry. La verdad, para mí fue toda una referencia a Front 242 dentro del género. Y sin más, aquí está. No viene Headhunter. Si esperaban Headhunter, no. Mi track favorito de Front by Front es Circling Overland, y es el que se van a chutar. Aquí está Front 242 con Circling Overland. We'll be right back.

bien, amigos, ahora sí ya estamos casi finalizando este programa. Hoy sí, ahora sí me extendí porque la verdad es que como esto no iba a salir al aire, pues me valió madre. La primera parte, pues ahí sí. Ahorita que estoy grabando esto, estoy pensando cómo carajos lo voy a hacer para reducirlo al tiempo que se necesita para el espacio en Under Pro Radio, pero bueno, ya esa ya va a ser bronca mía. Y pues aquí escuchamos hace un momento en el segundo lugar de este top 10, una banda que definitivamente no podía dejar fuera, y también un disco que fue uno de los que con los que yo coincidí en el top, en los primeros top 10, aunque yo lo tengo mucho más arriba. En los primeros top 10 creo que estaba como en el sexto, séptimo lugar. Aquí en mi caso no. Vámonos, señores, hasta los primeros lugares. Y aquí estuvo Revolting Cocks con Something Wonderful del álbum Beers, Tears and Queers de 1990, editado obviamente a través de Waxor Records. Y quizá, pues a lo mejor muchos pensaban que a lo mejor iba a poner Stainless Steel Providers, ya que en el programa anterior puse Physical. Entonces, pues el otro sencillo, digamos que lo lógico es que fuera Stainless Steel Providers. Sin embargo, yo siempre creí que Something Wonderful debió de haber sido un sencillo. Tiene todo el potencial para haber sido un sencillo, para haber sido un hitazo en las pistas de baile. Y la verdad es que no entiendo cómo es que no se le dio, digamos que más apoyo. Aunque yo sé que es un track que a muchos fans de la banda nos gusta. Y bueno, ahí estuvo Revolting Cocks en el segundo lugar. Y nos vamos con mi primerísimo lugar. Y ya con esto me despido. En primer lugar fue otra de las coincidencias a medias con uno de los tops, ya que en el top de Rate Your Music, si no mal recuerdo, estaba en primer lugar KMFDM con el álbum Symbols. Yo también tengo a KMFDM en el primer lugar de mis álbumes favoritos de Wax Trax de todos los tiempos, pero no con Symbols, sino con el álbum Money. Para mí Money es... pues sí, debo decir que el mejor álbum. A lo mejor pude haber dicho ahorita, no es el mejor, pero Angst está muy chido. Angst está muy chido, sí, definitivamente. El álbum Naive también es una joya. No se diga Extort. O sea, podemos irnos a otros álbumes que también son. Okay, ahora ando muy, muy emocionado. Ya me voy rápido, ya tengo, ya llevo mucho, demasiado tiempo. ¿Por qué Money es? Lo considero como mi primer lugar en el top. Porque Money, después de esas bandas a las que yo me acerqué dentro de la música industrial, yo conocía, tenía ya en mi radar a KMFDM, pero no tenía acceso a nada de su música. Y así como por arte de magia, se los juro, en ese entonces mi papá estaba trabajando en los Estados Unidos. Y cada determinado tiempo, uno de mis tíos, que también estaba allá, venía a México y mi papá nos mandaba regalitos, pues. Entonces mi papá ya se hacía de unos maletines de esos en los que guardas cassettes. Se hacía de maletines llenos de cassettes de música de todo tipo. Mi papá los compraba, o sea, eran sin agraviar gente de color, para no ser tan explícito, ya ustedes saben, gente de color que quizás se había robado esos cases de algún coche, o no sé, lo más seguro que se los robaron de algún coche, y se los llevaban a mi papá y se los vendían baratísimo, por decir algo, un case de 40, no, de 80 cassettes, porque el más grande que tengo es de 80 cassettes, un case de 80 cassettes a mi papá se lo vendían en $20. Entonces mi papá, sí, pues venga, mi papá ni siquiera sabía que había, él nomás lo agarraba y órale, ahí les va y ahí repártense. No, llega ese case en especial y venía ahí el cassette de Money, de KMFDM y algunos otros, Nights of Rev y cositas así, industriales. Lamentablemente le tocó el robo a un fan de la música industrial y llegaron aquí conmigo y me enganchó en automático también. Ese es el primer álbum que escuché de KMFDM. Y es por eso que también le tengo mucho aprecio. Y sobre todo este track, en primer lugar, mi número uno, Money, de KMFDM. Y también este es mi track número uno. Y con eso me despido. Un servidor Luis Arroje. Les agradezco a todos el favor de su atención y el favor de haber estado escuchándome durante más de 2 horas. Perdón, ya ni siquiera tengo ya saliva. Aquí está KMFDM con Vogue. Hasta la próxima semana con los tres últimos episodios de The Wax Rocks Hour. Hello, Teenage America. Underbroad Radio.